No, no, nosotros lo fuimos no a aguantar hambre porque no hubo ya tiempo de que ya venían cerquitas, que venían tirando y debían avanzar. Pero fuimos para un cerro, a intervalos, a una cueva, algo lejos. Fuimos pasando como esto de 10 días, aguantando hambre, porque no había que comer más que la voluntad de Dios, ¿no? Así pues, a lo que me lo dio aquí, ya salimos. Salimos de la casa. A ver cómo estaba la casa. No había la casa bien prendida. Le dieron fuego. Al grano también. Eso lo botaron. Y lo quemaron. Y después nosotros íbamos a así de escondidita, pegada, de que a ver si no los veían, a juntar granitos de lo que habían dejado quemado. Eso recogíamos y llevábamos para hacer alguna tortillita ya donde estábamos refugiados en el fondo. Así que sí. Y cuando mi esposo lo mataron, entonces salimos nosotros del lugar de Ligones, que le dicen. A ese, estábamos refugiados en el lugar de los amates. Pues de allí ya fue desaparecido, pues. Que ya no vi, yo ya no me di cuenta de él. Hasta enseguida me dijeron, pues, que lo habían asesinado, pues. Que lo hicieron decollado. Y bueno, yo tengo más que contar, pero... Vamos a pasarles el micrófono un poco a las señoras. Ustedes saben que ellas han venido aquí para ayudarnos en todo este trabajo. Y sería bonito que ellas nos cuenten, por ejemplo, cómo en veces se han tenido que disfrazar para entrar a una casa. Y las cosas que ellas también han tenido que aguantar. Ellas también tuvieron que aguantar represión. Y, por ejemplo, a ella, pues, tenía a sus hijas que estaban embarazadas y se las llevaron a todas, ¿no? Entonces, todavía ella no ha encontrado ni a las hijas ni a los nietos, ¿no? Y ahí sigue buscando, 18 años sigue ella trabajando. Pero como tienen muchas aventuras y muchas cosas, yo creo que sería bonito que nos cuenten algunas de las historias que ellas han tenido que hacer para ver dónde están los niños, porque de presto vamos a tener que hacer lo mismo nosotros. ¿Quién se va a empezar a disfrazar aquí para entrar a casa de un cachuchulo? ¿Ah? De presto tenemos que hacer lo mismo volado nosotros, que nos cuenten, ¿les parece? ¿Les parece a todos? No, pues. Bueno, la verdad que los relatos de ustedes son tremendos. Nosotros no hemos sido perseguidas, así como ustedes, que han tenido que abandonar todas sus casas, todas sus cositas, y además les robaron sus hijos y sus nietos también. Estoy muy emocionada realmente de escucharlas a ustedes. Nosotros hemos hecho, ¿qué no hemos hecho? Como ustedes también, lo que nos están contando, para poderse salvar, para poder quedar con vida y para poder contar todo esto que nos están contando, han tenido que pasar por muchas cosas. Nosotros también fuimos perseguidas, pero de otra forma. Nos amenazaban en nuestras casas, algunas les pintaron las casas diciéndonos que éramos madres de guerrilleros, que nos iban a matar, pero todas esas amenazas. Muchas de las madres de Plaza de Mayo han desaparecido también. Se las llevó el ejército y nunca más aparecieron. En la búsqueda de los niños hemos hecho montones de cosas, muchísimas cosas. A veces leyendo todas las cosas que hemos hecho, nos parece mentira de que nosotras hayamos hecho esas cosas de, como decía Cayón, de que nos disfrazábamos, algunas iban a los hospitales con pelucas, con sus guardapolvos como que eran enfermeras, que eran doctoras, y entraban a ver si los niños por casualidad estaban ahí o presenciar cuando llegaba un niño para ver si realmente era el niño que buscábamos y que lo habían llevado para hacerle los análisis. Y hoy no hacemos eso, pero siempre estamos atentas, mirando cuando llevan uno de los niños al hospital para sacarle sangre, para que no lo vayan a cambiar. Así que, como ven, seguimos haciendo y seguimos trabajando. Y recién decían ustedes que a los niños, algunos les dicen que los han matado. No lo crean, no lo crean. Los chicos, en su mayoría, están con vida, como ya les dije hace rato. No crean que están muertos. Eso dicen para que uno no los busque. Eso dicen para que nosotras no los molestemos, para que nosotras no los encontremos. Pero así como nosotras encontramos recién 57 niños y acá 24, tengan fe, vamos a encontrarlos a todos. Tal vez no sea muy rápido como nosotros, pero tenemos que tener fe que los vamos a encontrar. Que no nos agarre la desesperanza. Tratemos de estar lo mejor posible. Es muy duro decir esto, porque yo también lo sufro como ustedes, pero tratamos siempre de estar bien para poder enfrentarlos y para poder hablarles a quienes nos robaron nuestros chicos. Así que tratemos de ser fuertes. Desde ya que siempre lloramos, pero lloramos cuando ellos no nos ven. Podemos llorar entre nosotros, pero no delante de ellos. Tenemos que ser fuertes. Nosotros nos damos cuenta que a pesar de las diferentes situaciones que vivió El Salvador y que lo que pasó en mi país, nosotros nos damos cuenta que de la metodología de los represores es la misma. Nosotros nos damos cuenta que ellos mintieron diciendo que están muertos o que no existen más o que se perdieron. En mi país los militares dicen que los desaparecidos están en Europa. Y entonces toda la mecánica de trabajo de ellos, esto de quedarse con los niños, de darles otra identidad, de llevarlos a otro país, de crear una ficción, porque el niño, la identidad es algo que no se puede cambiar. Es lo que hace que yo sea Alcira, que ella sea Antonia y que ella sea Alita. No puede haber cambios en eso porque es un derecho natural. Y el derecho de los niños a saber su identidad no se lo puede quitar nadie, ni siquiera nosotros. Es decir que nosotros sentimos, al menos nosotros, todos nosotros, sentimos como una obligación nuestra. Si es necesario llorar, lloramos. Pero sentimos como una obligación seguir luchando hasta encontrar a todos los niños, hasta decirles la verdad de lo que pasó, porque obviamente no solo le cambiaron el nombre, también le cambiaron la historia, y también le cambiaron su origen, y también le tergiversaron la historia de sus padres, y le contaron historias distintas a las que le hubieran contado su familia, y les comentaron que en lugar de decirles que sus padres fueron militantes populares que dieron la vida por una causa, les dicen que eran terroristas asesinos que ponían bomba y mataban gente. Pero eso es en todas partes. Es decir, desde la represión mienten, tergiversan. Nosotros hemos encontrado niños que hasta le cambiaron la edad, le quitaron años. Tenían 2, 3 años y los anotaron como recién nacidos o como de un año, para evitar la búsqueda. Porque, claro, uno busca un niño desaparecido en el 76 y si está anotado en el 79 como recién nacido, uno dice, no es el niño que busco. y sin embargo sí es el niño que uno busca. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es juntarnos para cambiar experiencias, como hacen ellos, que cambia. Yo noto en las causas judiciales que ellos están unidos, porque ellos ponen las mismas trabas y hacen las mismas trampas. En cambio, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que juntarnos para hacer lo contrario que hacen ellos, intercambiar nuestras diferencias y ir encontrando a los chicos. Porque los chicos están vivos, en algún lugar están. Eso de que murieron, sí, muy pocos murieron. Nosotros hemos encontrado 7 asesinados. Los demás nos dijeron que estaban muertos, pero no están. Por eso les queríamos decir, no crean que los mataron, o que piensen que están vivos y que los tienen que encontrar. Y si no, ustedes tienen derecho a saber la verdad de lo que pasó. A saber la verdad y si está, si tienen que buscarlos o no. Tratar de transmitir cómo fue la búsqueda de mi sobrino. Como en Abuelas entran muchísimas denuncias a lo largo de todos estos 18 años, nosotros tenemos más de 6.000 denuncias de chicos o de familias que podrían tener niños desaparecidos. De esas denuncias que uno recibe, no importa si tienen un dato muy vago, que solo digan que bueno, que tal vez en la calle tal hay un matrimonio que tiene un nene o una nena de 2 años, nosotros no descartamos nada. Un día, revisando denuncias, encuentro una que tenía 3 líneas, 3 renglones. Que solo decía que un matrimonio, dueños de clínicas, médicos, tenían un niño en su poder que podía ser hijo de desaparecidos, al que le habían puesto de nombre Federico, y que se lo había entregado una brigada. Y decían que se lo habían entregado en el año 76. Cualquiera trata de decirles que no se den por vencidos ante ninguna fecha que no coincida con lo que les pasó a ustedes, se refiere, por ejemplo, a que si yo hubiera pensado que esa denuncia era así de exacta, bueno, tenía que descartar que fuera Sabino. Sabino es el verdadero nombre de mi sobrino, el que su mamá y su papá le habían puesto. Que el secuestro había sido en marzo del 77. Sin embargo, nosotros no descartamos nada. Es más, a veces nos hacen bromas y duras. Dicen que para nosotros todos son sospechosos hasta que demuestren lo contrario. Y es cierto, trabajamos así. Sin, digamos, interferir en la vida del niño que estamos observando, hasta tanto uno no tenga seguridad, ¿no? Eso sí, con cuidado. Bueno, buscando en las guías de teléfono, donde figuran direcciones y teléfonos, decíamos, si son médicos, son dueños de clínica y todo, tienen que seguro tener teléfono y figurar en una guía. No lo podíamos encontrar. Y era porque a nosotros nos acercan la denuncia de varias formas. Puede ser telefónica y el que la recibe lo anota como suena. Y lo habían anotado al apellido con B larga, y empezaba con W. Muy distinto se escribía a lo que se ve que sonaba. Entonces, en esos momentos que nosotros estábamos buscando a este médico a ver si figuraba en guía, y por cierto, puteando porque no encontrábamos, entra otro de los compañeros nuestros, abogado también de la Asociación de Abuelas, y dice, ¿qué están haciendo? De verlo. Primero confirmemos si existe este Federico. Si es cierto que esta gente tiene un pibe que no sea hijo de ellos. Pensemos dónde estudia. Entonces, como este compañero nuestro sabía que los hijos grandes de este matrimonio habían estudiado en un colegio muy caro y difícil de acercarse también, pensamos que este sí, era cierto que lo tenían, lo habían mandado al mismo lugar. Así que hablamos con una profesora de adentro del colegio, de confianza nuestra, porque uno buscando encuentra siempre, en cada lugar, una persona que a uno lo ayuda. Es cuestión de ir buscando. Entonces esta profesora nos dice, sí, efectivamente, yo revisé los registros y existe un Federico con este apellido de esta gente. Uno dice, yo les voy a cubrir la entrada al colegio. Es un colegio que tiene como dos manzanas y tiene varias garitas de custodios que te cuidan. Seguridad. ¿Sí? Porque como ahí es toda gente de mucha plata, parece que los cuidan de, no sé, de que los secuestren para sacarles plata, por ejemplo. Bueno, nos acercamos al colegio, entramos a verla a esta profesora, y esta profesora estaba muy amargada, porque dice el profesor que tenía que darle la clase de educación física, un poquito, perdón. Esta profesora estaba triste porque el profesor que tenía que darles la clase de educación física y que era al aire libre, lo cual era más fácil para verlo, porque si no nos teníamos que meter en un aula, en un salón, el profesor se había esguinzado, se había torcido el tobillo y no dio la clase. Entonces nosotros le dijimos, no te preocupes, yo había ido ese día con mi hijo. Bueno, nosotros nos sentamos en un banco así, en el parque del colegio. Y la profesora entró a revisar carpetas, a ver qué otras materias tenía, para que sepamos por dónde nos teníamos que acercar a mirarlo. Cuando ella se mete, van saliendo muchas profesoras, profesores, alumnos, todo, y de golpe vemos pasar así. Mi hijo me toca y me dice, ahí está. Un momento realmente muy emocionante, donde hubo que guardar todas las emociones para que nadie se diera cuenta de nada. Esto yo les pido que también se vayan haciendo a la idea de que en muchos momentos muy difíciles uno tiene que hacer para afuera que no pasa nada. Total, uno tiene después tiempo cuando llega a la casa o con los compañeros y todo de aflojarse. Bueno, lo vimos pasar caminando con dos compañeros y realmente nos recordó tanto. Nosotros lo habíamos dejado de ver de 2 años, 8 meses. Y a ese momento que lo estábamos mirando, tenía 19 años. Habían pasado varios. Pero recordaba a nosotros, a mi hijo y a mí, nos recordaba mucho la imagen de su mamá y de su papá. Entonces, cuando sale la profesora, le dijimos que nosotros ya lo habíamos reconocido, que lo habíamos visto salir para allá. Lo seguimos. Mi hijo se acercó a preguntarle pavadas, cómo se viajaba para un lugar, qué tren tenía que tomar. Y por cierto, se hacía muy el tonto para que le explicara varias veces, así podía mirarlo así muy cerca. La profesora y yo caminábamos por atrás observando el enorme parecido, puesto que son primos hermanos. Caminaban igual, se movían igual, le observábamos todo. Nosotros decimos que todos estos años, en cada una de las chicas y de los chicos que miramos, todos los detalles son importantes. Uno tiene que hacer un esfuerzo de pensar no en el que dejó de ver, porque, bueno, uno tiene la imagen del chiquito, sino del grande y de muchos rostros de la familia que orientan, porque a veces se parecen mucho a la mamá, al papá, a mezcla de los dos. A veces son idénticos a una abuela, a veces son muy parecidos a un tío. Conviene tener en cuenta todos los parecidos. Entonces, bueno, nosotros ese día nos fue bien, pudimos verlo. En un segundo día que nos acercamos para intentar que yo pudiera hablar con él, este colegio, con tanta seguridad, uno de los de la seguridad, resulta que cuando nosotros nos íbamos acercando y estábamos a una distancia así, mi sobrino se ve que se acuerda, aunque no pueda explicarlo con claridad, se acuerda mucho del momento del secuestro. Entonces, ese día, él se sobresaltó, me parece que lo sobresaltó la imagen de mi hijo, porque lo debe haber traído algún recuerdo. Y se escondió, como si fuera un nene chiquito, detrás de la garita. Claro, cuando él hizo esto, los compañeros se asustaron, hablaron con el de seguridad que observó todo, y nosotros nos dimos media vuelta y nos fuimos. Nos dimos cuenta que ese día no íbamos a poder avanzar más. Mi hijo se vuelve a donde estaba mi yerno con el auto, a una estación de servicio para cargar gasolina. Y bueno, yo me pongo a caminar, y cuando estamos a dos cuadras, la policía viene, los apunta a los chicos, los esposa, no sé cómo le dicen acá, esposa. Los tenían apuntando ahí, amenazándolos, y me suben a mí al patrullero. Cuando me suben al patrullero, arranca a toda velocidad y yo gritaba mucho y hacía escándalo para que me bajen enseguida. Y haciéndome la ofendida, que no entendía por qué, si yo había ido a saludar a una profesora amiga, a mí me tenían que meter en un patrullero. Tanto escándalo armamos que en realidad la policía ni siquiera documento nos pidió. Me parece que se abatataron ellos. Pero cuando estamos dando la vuelta por una esquina, estaba el que yo sospechaba que era mi sobrino. Entonces yo me descubrí bien, me corrí el pelo para atrás, lo miré solo a él y le dejé la cara bien visible para que me viera. Bueno, ese día, después que nos largó la policía, nos fuimos. Ya no había nada por hacer ese día. Ya con todo montones de pruebas, de elementos que nosotros habíamos juntado, los abogados metieron la causa en la justicia. El juez tenía mucha prueba. ¿Qué pruebas tenía? Tenía una partida de nacimiento con el nombre como si fuera Federico, el hijo de ellos, donde esta mujer no lo había adoptado, figuraba ella como que ella lo había parido. El marido de ella, además de figurarle como padre, le figura constatando el parto, dice que él atendió el parto porque es médico obstetra. Donde dicen el lugar donde se produjo el nacimiento, ponen la clínica de ellos. Pero tenían todos los elementos para poner. Le cambian el nombre entero, el apellido, y mi sobrino, la verdadera fecha de nacimiento, la única, como decimos nosotros, porque todos nacemos una sola vez, era el 27 de julio del 74. Ellos lo daban como nacido en agosto del 76. Y lo habían inscripto un año después, en agosto del 77. Entonces, todas estas pruebas, los abogados le presentaron todo al juez. Mucho que además nosotros hacíamos mucho hincapié en que esta que figuraba de madre, él que figuraba de padre y los cuatro que le figuraban de hermanos son todos rubios de ojos celestes. Y mi sobrino tiene el pelo así. Y de celeste no tenemos nada nosotros. La piel incluso bastante mate, ¿no? Oscura. Entonces, todo esto lo tenía el juez. Cuando, bueno, con todas esas pruebas, la citaron a la mujer. El hombre se salvó de declarar porque estaba, no, cuadripléjico, estaba con parálisis. Nosotros decimos que las cosas a veces se pagan en tierra. En fin. Bueno, la mujer, ante las preguntas del juez, de si ese era su hijo, contesta que sí, que ese era su hijo, que efectivamente su esposo había atendido el parto porque es médico, que efectivamente había sido en la clínica, que efectivamente en esa fecha, que efectivamente todo. Vuelve a mentir todo. Entonces le preguntan que por qué tarda un año en inscribir ese nacimiento, en anotar, en ir al registro civil y decir que había tenido ese niño un año antes. Y ella muy tranquila contesta que porque había estado muy ocupada con su profesión. Entonces el juez le pregunta si no le parecía exagerado necesitar un año para cruzar de vereda, porque nosotros, entre las pruebas que le habíamos presentado, acá tenían ellos la clínica y enfrente justo el registro civil. Entonces ahí ella se puso muy nerviosa, cambió así la cara y se pisó en todo lo que decía. Y el juez aprovechó ahí a decir que iba a hacer los análisis, estos de sangre. Entonces ella dijo que sí, que estaba dispuesta a que le sacaran sangre y que primero le permitieran llevar fotos. El hijo le preguntó de quién, de mi hijo, decía ella. ¿Para qué? Para que, bueno, vea que es mi hijo. Bueno, tiene 72 horas, 3 días para traerlas y después se le saca sangre. Cuando llevaron las fotos, el juez creyó que iban a llevar las fotos de un bebé cualquiera, porque nosotros ahí habíamos demostrado que buscábamos un niño de casi 3 años al momento del secuestro. No, son tan impunes, están más allá de todo, que llevaron una foto que era casi idéntica a la última que nos había quedado a nosotros con 3 añitos, una semana antes del secuestro. Le habíamos alcanzado a sacar una foto que es la última que nos queda a nosotros. Entonces después, indudablemente ahí, ordenó enseguida el análisis, se hizo el análisis, por supuesto dio, con un porcentaje muy alto, muy, muy cercano al 100%. Y bueno, cuando se terminó el informe, fue el 27 de diciembre del 93. Lo llamaron a él y se lo dijeron. Le dijeron que efectivamente esa familia que había pedido que él se sacara sangre porque sospechaba que era su familia, efectivamente estaba comprobado que sí lo era. Qué bueno que si él quería, podía más adelante querer conocerla a la familia. Y él contestó que no, que más adelante no, que enseguida. Así que en 2 días estábamos ahí en el juzgado, las 2 abuelas, la mamá de Susana, mi cuñada, la mamá de Sabino, mi mamá, el tío materno, el hermano de Susana, y bueno, estaba yo. Entonces ahí nos prepararon en el juzgado. Y nosotros, después de cada uno, nos prepararon, quiere decir, nos llevó la psicóloga, la asistente social del juzgado, nos dijo que íbamos a vivir un momento muy fuerte, que pasado tantos años, tratáramos de, bueno, ahogar un poco las emociones si podíamos. Y que tratáramos de entender que pasados tantos años, los chicos, al no vernos a nosotros, pueden aceptar que somos su familia, pero tal vez necesitan tiempo para querernos porque no estuvieron con nosotros y se criaron con extraños. Que en realidad nosotros no nos sintiéramos mal si Sabino no nos daba besos, o no había un abrazo, o no había una caricia, porque bueno, que tratáramos de entender que era por el paso de los años. Y si querían que nosotros, si queríamos nosotros que ellos, la psicóloga, la asistente social y todo, estuvieran presentes. Nosotros le contestamos que no, que queríamos estar solos con él. Y bueno, dijimos que sí, estábamos listos para el encuentro. Pero así como yo les cuento en el caso de mi sobrino, así creo que ha sido en todos los casos. Una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que dice la piel y el corazón. Cuando nosotros entramos, Sabino lo primero que hizo fue acercarse y darle un beso a cada una de las abuelas y un beso a cada uno de nosotros. Así que ahí, por mucha recomendación que tuviéramos de psicólogos y de expertos, en realidad lloramos todos juntos y también nos reímos en ese encuentro. Fue muy emocionante porque, bueno, cada una de las abuelas se presentó, dijo quién era, dijo que era la mamá de Susana, le explicó cosas de que recordaba de cuando Sabino era bebé y cuando, hasta que lo tuvimos, ¿no? Lo mismo hizo mi madre, lo mismo hizo Eduardo, el tío materno, lo mismo hice yo. Y él también se presentó, pero se presentó con una incomodidad terrible, porque él dice, bueno, yo en realidad creí todos estos años que era Federico, me llamo Federico, no sabía que tenía este nombre, y se queda callado un rato y después dice, me gusta mi nombre. Y a nosotros nos agarró miedo porque no sabíamos si estaba diciendo que le gustaba a Federico o si estaba diciendo que le gustaba su nombre. Y él me parece que se dio cuenta de que nosotros nos quedamos así, los cuatro mirándolo, porque dice, a mí, José Sabino, que es mi nombre, me gusta. No sabía que lo tenía. Entonces, en un momento se lo vio nervioso, ¿no? Ah, bueno, nosotros le preguntamos en un momento si quería ver fotos de cuando él era bebé, de su mamá, de su papá. Dijo que sí, que le mostráramos, así que le mostramos las fotos. Él acariciaba mucho la foto de él de bebé y no paraba de decir que su mamá era muy linda y muy joven, que se parecía mucho a su papá. Y ahí él, en ese mismo encuentro, nos cuenta que cuando él estaba en séptimo grado, esta gente se vio obligada a decirle a él, no la verdad, sino que no era hijo de ellos, porque él empezó a preguntarles por qué en esa casa todos eran rubios y él era el único morocho. ¿Por qué en esa casa no había una sola foto de él de bebé? Que él sentía que algunas cosas eran muy diferentes con él. Porque cuando va pasando el tiempo y uno va tratando bastante más con ellos, uno se da cuenta que tenían mucho confort, tenían de todo materialmente, pero siempre fueron tratados diferente, porque nunca dejaron de verlo como los hijos de los guerrilleros. O sea, siempre han establecido diferencias. Entonces, en un momento que yo lo veo que él se tiraba así y hacía este gesto, le pregunto qué le pasa, si necesitaba algo, y ahí pidió que le regaláramos, le diéramos una foto suya de bebé, porque él nunca había tenido su cara de bebé. Ahí se la dimos y pidió disculpas porque él no sabía que yo era la tía y que uno de los señores, como le decía él, era su primo hermano. Y que entonces, claro, habían armado semejante alboroto que nos habían tirado la policía encima. Entonces nosotros tratamos muy despacio de explicarle que no se sintiera culpable de nada, que él no tenía la culpa de nada, al contrario, que había sido víctima siempre, pero que nosotros tampoco tenemos la culpa de nada, porque también somos víctimas, que buscamos la mejor forma de acercarnos y en realidad no tenemos la menor idea si esa es la mejor forma. Lo hacemos como podemos. Qué bueno que los únicos responsables de que en todo caso se vivan ese tipo de situaciones así feas son los militares, los responsables absolutamente de todo lo que hicieron. Habría tal vez muchos más detalles para dar, pero yo les pido que me entiendan. Sí. Les pido que traten de entenderme, que si me dan un ratito y alguien quiere hacerme todas las preguntas que quieran, pero todas, yo se las voy contestando. Lo que pasa es que cada vez que uno lo relata, lo vive. Y yo creo que es bueno, yo creo que es bueno. Nosotros siempre decimos que lo peor que le puede pasar al ser humano es olvidarse de lo que vivió. Y también decimos que la única posibilidad, esto lo decimos a lo largo de los 18 años y lo seguiremos diciendo en nuestro país, y les invitamos a ustedes, si es que comparten el criterio, de que la única posibilidad que tiene todo un pueblo de que nunca más sucedan estos horrores es no callándonos y no olvidándolos. Bien. Yo quería contarles algo que creo que por ahí como experiencia les puede servir mucho. Y es que las abuelas, cuando recién se organizaron, empezaron siendo pocas y crecieron, y hoy son una organización no gubernamental con mucho prestigio, tanto en lo nacional como en lo internacional. Eso les ha permitido a las abuelas, a partir del advenimiento de la democracia, exigirle al Estado que, así como el Estado terrorista les quitó a los hijos y a los nietos, el Estado de Derecho colabore en encontrarlos, en reubicarlos y en tratar de solucionar la situación de toda situación de esos menores. Es así como, cuando vino la democracia, en el primer gobierno se formó una comisión del Estado para ayudar a las abuelas a encontrar los chicos. Y en este momento hay otra comisión, por pedido de las abuelas, hay otra comisión que ayuda a encontrar los chicos. Y no solo eso, también se han dictado leyes reparatorias, que nosotros le llamamos de reparación histórica. Y se han dictado leyes, por ejemplo, de exención del servicio militar a los hijos de los desaparecidos, porque era una oportunidad para maltratar a esos chicos por el apellido que tenían. Y además ahora se ha logrado una indemnización para los presos políticos y para los desaparecidos. Yo creo que si ustedes se organizan y comienzan a pedirle al gobierno que no haga nada más que lo que tiene que hacer, pueden obtener mayores resultados. El niño, el sobrino de Lita. Ahora tiene 21 años. Hoy tiene ya 21 años. Bueno, aunque ustedes hoy poquitas llegaron, porque más hay, sin embargo yo creo que es importante y es interesante fijarse en dos cosas. Ellas nos dan un ejemplo, porque llevan 18 años trabajando así. Nosotros hemos empezado hace poquito. Ellas están bien organizadas. Nosotros nos tenemos que organizar más. Porque solitos sí nos van a barrer, pero bien organizados y muchos, ahí sí vamos a tener más fuerza. O sea, hay que organizarse más. Y después, una cosa que a mí me ha parecido, no sé qué les parece a ustedes, ellas siguen peleando. 18 años tienen de pelear. Nosotros tenemos de... Bueno, ustedes lo que pasa es que estando en Honduras no pudieron hacer nada por reclamar a sus hijos. Pero cuando empezamos aquí un poco todo este bochinche, es el 92-93, cuando llegó la Comisión de la Verdad, ¿se acuerdan? Ya que llevamos pues como 2 años, a lo más, peleando. Hemos encontrado 24 cipotes. Yo creo que es bastante. Y como nos dicen ellas, vamos a encontrar más. Vamos a encontrar más, pero tenemos que seguir unidos y peleando todos. Van a seguir peleando por esto, para encontrar a los niños. Seguro que van a seguir. Ellas se van el sábado, pero van a estar con nosotros en la fiesta que vamos a hacer. ¿Van a ir ustedes a la fiesta? ¿Todos? Está bueno. Pues allá nos vamos a volver a ver. Allá nos vamos a volver a ver. Pero lo que es importante para mí ahora es que se nos quede aquí en la cabeza esa idea. Que eso no hay que olvidar, lo primero. Segundo, eso hay que contarlo. Y hay que decirlo para que se conozca. Y para que se pueda hacer justicia después. Y hacer justicia podría ser castigar, o es castigar a los que cometieron esos horrores, esas barbaridades, y también conseguir las indemnizaciones, el estudio y todas las demás cosas para los muchachos que desaparecieron y que ahora los estamos encontrando. Pero todo eso lo que necesita es que estemos unidos y que andemos organizados. ¿Qué va a decir usted? ¿Ah? Bien organizados, ¿va? Y hay que seguir peleando. Y no olvidar, no, pero es que muchas veces uno se queda con el sufrimiento dentro. Y dentro no, no se le puede tener, hay que sacarlo fuera. No se le puede olvidar, pero hay que sacarlo fuera. Que se conozca, que se sepa, que otros lo conozcan. Y vamos a seguir, como decían ellas, están vivos. Y sabemos que están vivos. Y por eso no sé si vieron ustedes el póster que hemos hecho. Doro, Dorotea. El póster que hemos hecho donde preguntamos, ¿y dónde están los niños? ¿Lo quieren ver? Les voy a enseñar unas fotos de chicos que ya tenemos restituidos a sus verdaderas familias. Algunos, como Sabino, que fue secuestrado con sus padres, y otros nacidos en cautiverio de su mamá, los que estaban dentro del vientre. Y estaban chiquitos, ¿vale? Sí. Ella nacida, estaba en la panza de su mamá. Esta nena también, como Sabina, le sacaron los 23 meses y la inscribieron como hija propia. Estaba con un policía. Eso también. Esa es otra niña secuestrada, que está con sus ojos familiares de estos niños arrebatados. Mira, yo siento una alegría cuando está la reunión en la casa de abuelas, cuando estamos con los niños. Porque sabemos que están vivos. Y yo siento que esa también es la misma de recién. Esa es otra niña que fue secuestrada. Y acá, esa niña también. Fue. Tenía 2 meses, 3 meses cuando secuestraron a su mamá y a su papá. Yo la miedo, pero no sé si está vivo. Hay que pensarlo. Cualquiera que entre en la casa. Mi hijo estaba, nacida, fue secuestrada de 3 meses. De 3 meses. Ya estaba con sus hermanos.